noticias generadas al momento. Las escuchas en 92.9. Esta es la información al instante. Buenos días, muy buenos días. Son las 10:06. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Héctor Polo y esta es la información. Hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías y obesidad son las enfermedades que más muertes ocasionan en los habitantes de Baja California, informó el secretario de Salud en el estado, Francisco Vera González. Indicó que la diabetes mellitus se ubica como la primera causa de muerte en la entidad. En más información, alrededor de 30 menores fueron detenidos este fin de semana en los operativos de vigilancia efectuados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El total de aprehensiones solo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo fue de 114. Comentaron que se atendieron un total de 95 reportes por solicitudes de la ciudadanía a través del número de emergencias 066. Y más información en Ensenada, daños materiales por más de 50,000 pesos, 3 vehículos involucrados y al menos 2 personas heridas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido el día de ayer en la carretera Tijuana Cabo San Lucas a la altura de El Sauzal. El siniestro ocurrió alrededor de las 12 horas y de acuerdo con información de la Policía Federal Preventiva División Caminos, la causa fue el exceso de velocidad. En otra de Tijuana, el sector turístico tijuanense vive su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Debido a la inseguridad y a la falta de promoción, afirmó el presidente de la delegación local de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Francisco Villegas Peralta. Indicó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, lleva una campaña de promoción mal enfocada, pues en vez de promocionar a la entidad en los Estados Unidos, lo hace hacia Europa y Oriente. Ahora pasemos al reporte del clima y garitas con Osvaldo Zamora Jr. Adelante, Osvaldo. Muy buenas tardes, muy buenos días, Polo. Pues fíjate que en la hermosa ciudad de Puello, Puerto Ensenada, Baja California, nos espera un clima parcialmente nublado con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una máxima de 23 y una mínima de 8 grados centígrados. En garitas, en San Isidro, cuenta con un total de 19 puertas abiertas del lado izquierdo, 100 autos en fila, del lado derecho, 85 autos en carril, en líneas diamantes, 50 autos, en líneas entre, 110 autos. En cruce peatonal, 200 personas en fila. Otay cuenta con un total de 8 puertas abiertas, 115 autos por carril. Gracias, Osvaldo. Bien, estas han sido las noticias hasta el momento. Más información en el siguiente corte informativo o antes, si ocurre algo muy importante. Soy Héctor Polo. Hasta la próxima. Esta fue la información al instante.